Capítulo 32 de la segunda parte de David Copperfield o el sobrino de mi tía, de Charles Dickens. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 32. Regreso. Desembarqué en Londres una tarde de otoño. Después de la puesta solar, el cielo se había encapotado. Empezaron a caer algunas gotas y vi en un minuto más niebla y fango que no había visto en un año. Tuve que ir a pie desde la aduana al monumento antes de encontrar un coche, y aunque las viejas casas del barrio me parecían antiguos amigos, me vi obligado a convenir en que eran amigos que no se cuidaban mucho de su exterior. He notado, y creo que todo el mundo lo habrá observado a su vez, que cuando dejamos una ciudad que hemos habitado por algún tiempo, nuestra partida parece una señal para hacer algún cambio. Sacando mi cabeza por la portezuela del coche, vi que durante mi ausencia habían derribado una antigua casa en la altura de Fish Street, a la que un siglo hacía no había tocado la mano del pintor, el carpintero o el albañil. Una calle cercana, famosa por su irregularidad y su insalubridad, había sido agrandada y saneada. Después de tales trabajos, me hubiera sorprendido si no encontrase más vieja la catedral de San Pablo. Estaba preparado a encontrar también algunos cambios en la suerte de mis amigos. Mi tía había vuelto a su cottage de Douvres, y Traddles, 3 meses después de mi partida, empezó a tener una clientela regular. Tomó un estudio en Gray's Inn, y sus últimas cartas me anunciaban que esperaba ser en breve el esposo de la que seguía siendo la mejor muchacha del mundo. En Inglaterra me esperaban para Navidad, pero no suponían que llegase antes. Se lo había dejado ignorar para sorprenderlos. Sin embargo, casi me incomodó que no estuviese nadie esperándome, y tener que atravesar solo, errante y silencioso, las húmedas calles. Poco a poco, el alumbrado de las tiendas que reconocí hirió mi vista con una claridad amiga, y cuando me apeé en el Café Fonda de Gray's Inn, estaba reconciliado con mi país natal. Recordé el tiempo en que me hospedé en la posada de la Cruz de Oro. ¿Por cuántas vicisitudes había pasado desde entonces? ¿Sabéis dónde vive? Cerca de aquí. ¿En el recinto de Gray's Inn, Mr. Thomas Traddles, abogado? Pregunté a un mozo mientras me calentaba en la chimenea del comedor. Patio de Holborn, número 2, caballero. Mr. Traddles, según creo, es uno de los abogados que empiezan a tener fama, añadí. Probablemente, señor, contestó el criado, pero lo ignoro. Este hombre, pequeñuelo y flaco, de 40 años, recurrió a otro criado de más autoridad que él, a un anciano robusto, de gran papada, vestido con medias y calzas negras, que salió de una especie de escritorio, muy parecido a un banco de iglesia, donde mantenía sociedad con una caja, un anuario judicial, una guía de forasteros y otros libros o registros. «Mr. Traddles», repitió el mozo delgado, «patio de Holborn, número 2». El criado corpulento e importante se paró al otro con un gesto y se volvió a mí con gravedad. «Preguntaba», le dije, «si Mr. Traddles, en el número 2 del patio vecino, es un abogado que empieza a gozar de cierta reputación». «Es la primera vez que oigo pronunciar su nombre», contestó el criado ahuecando la voz. Comprendí que era necesario ser modesto hablando de Traddles. «Es un joven, probablemente», añadió el criado lanzándome una severa mirada. «¿Cuánto tiempo hace que está en la corporación de Gray's Inn?» 3 años, aproximadamente». El criado, que supuse había vivido lo menos 40 años en su banco de mayordomo, no podía prestar su atención por más tiempo a un asunto tan insignificante, y me preguntó qué quería para comer. Conocí que estaba ya en Inglaterra y me sentí realmente humillado por Traddles. Toda esperanza se había perdido para él. Después de haber pedido humildemente un bistec y un pescado, me senté delante del fuego, meditando en la oscuridad de mi pobre amigo. De cuando en cuando seguía con la vista al mayordomo, y no podía menos de considerar cuán difícil es elevarse en un país donde la costumbre y la rutina os oponen una solemnidad tan rígida y una lentitud tan ceremoniosa. La misma sala en que me hallaba, esperando mi comida, guardaba el respeto del pasado y la regularidad de la tradición. El pavimento estaba enarenado exactamente, como debió estarlo cuando el mayordomo era un niño. Si es que lo fue alguna vez, pues es bastante incierto. Cuanto más miraba las pesadas mesas de caoba que reflejaban mi rostro como múltiples espejos, las lámparas brillantes, los verdes cortinajes suspendidos por anillas de un cobre reluciente como el oro, y decorando las divisiones en forma de caja donde cada huésped tomaba su comida aisladamente, los dos grandes enrejados de las chimeneas en que lucían carbones ardientes, las botellas de un cristal tan limpio que parecían tener conciencia del viejo y costoso vino de Oporto que contenían. En fin, cuanto más admiraba estas comodidades y regularidad británicas que distinguen a nuestros cafés, tabernas y fondas, más comprendía la dificultad de tomar por asalto la Inglaterra y el foro. Subí a mi habitación para cambiarme el traje que había recibido la lluvia, y allí también, después de haber atravesado un largo corredor artesonado, la grandeza del lecho con columnas esculpidas, la forma de los armarios y la pesadez de los cajones me revelaron aún la presunción de Traddles y los obstáculos que debería vencer antes de llegar a hacer fortuna. Me persiguió la misma reflexión cuando bajé de mi cuarto y durante mi triste, aunque excelente comida. Las vacaciones del otoño duraban todavía, y la sala estaba naturalmente más silenciosa que de costumbre. En una palabra, compadecí a mi amigo Traddles como a un hombre que tendría que esperar 20 años para ganarse la vida. El mayordomo tenía bastante con mis preguntas sobre Traddles, y no se dignó acercarse a mí, consagrándose a un señor anciano calzado con polainas, que no tuvo necesidad de hablar para que le sirviesen inmediatamente una pinta de vino de Oporto de primera calidad. El criado delgado me dijo por lo bajo que aquel señor era un notario retirado, domiciliado en el square vecino, inmensamente rico y que, según se decía, dejaría toda su fortuna a la hija de su lavandera. «Pretenden», añadió el criado, «que guarda en un armario un servicio de vajilla, lisa, deslucida por la falta de uso, porque no se ha visto nunca más que una cuchara y un tenedor». Decididamente, Traddles era un hombre al agua. Sin embargo, deseoso de volver a ver a este querido amigo, comí de un modo tan precipitado que no debió realzarme mucho en la opinión del mayordomo y me dirigí al patio de Holborn. Encontré fácilmente el número 2 y una de las inscripciones de la entrada me indicó que Mr. Thomas Traddles vivía en el piso más elevado. Me lancé en la escalera, que por desgracia era vieja y ruinosa, y estaba débilmente iluminada por la mecha de una lamparilla encerrada en un sucio farol. Había subido apenas algunos escalones cuando escuché una sonora carcajada. No la risa de un abogado o un procurador, ni la de un pasante del uno o del otro, sino la risa de dos o tres jóvenes de buen humor. En el mismo momento puse el pie en un escalón tan carcomido que resbalé rodando algunos escalones, y cuando me levanté todo estaba en silencio. Continuando más prudentemente esta ascensión, por lo menos tan peligrosa como la del Monte Blanco, que acababa de hacer sin un traspié siquiera, llegué a tientas hasta una puerta sobre la que leí, no sin palpitaciones de corazón, el nombre de Mr. Traddles. Llamé, y por toda contestación oí como una especie de lucha en el interior. Llamé por segunda vez, y entonces se entreabrió la puerta y apareció un criadito de mirada picaresca, mitad groom, mitad pasante, que estaba sofocado, pero que por la mirada que me dirigió parecía desafiarme a probarlo legalmente. «¿Mr. Traddles está en casa?» pregunté. «Sí, señor, pero está ocupado. Tengo necesidad de verlo». Después de haberme examinado de los pies a la cabeza, el criadito de mirada picaresca se decidió á dejarme pasar, y me introdujo en una especie de antecámara estrecha, y luego en un gabinete donde me encontré en presencia de mi amigo, también sofocado, sentado ante una mesa y reclinado sobre algunos legajos. ¡Bondad divina! Exclamó Traddles levantando los ojos. ¡Es Copperfield! Y se arrojó en mis brazos. ¿Se halla bien todo el mundo, querido Traddles? Sí, todo el mundo, mi querido, mi queridísimo Copperfield, y no hay más que buenas noticias. Entrambos lloramos de alegría. Amigo mío, dijo Traddles, bajando sus cabellos. Operación necesaria, pues se erizaban con más fuerza que nunca. Mi buen amigo Copperfield, tanto tiempo perdido y felizmente de regreso. ¡Cuánto placer tengo de veros! ¡Qué moreno estáis! Pero, Dios mío, qué contento estoy. Por mi honor, que no he sentido nunca una alegría semejante, querido Copperfield. ¡Nunca! Tan pocas palabras venían en mi ayuda como en la de Traddles para manifestar mi emoción. Aún permanecí un momento sin poder articular una sílaba. Querido amigo, continuó Traddles, y célebre amigo, mi glorioso Copperfield. Pero, en fin, ¿cuándo habéis llegado? ¿De dónde venís? ¿Qué habéis hecho? Contádmelo, contádmelo todo. Y sin esperar la contestación a sus preguntas, Traddles me instaló en un sillón al lado del fuego, y armándose de las tenazas, removió los carbones, me estrechó las manos y continuó riendo y hablando mientras se enjugaba las lágrimas. Cuando pienso, me dijo, que estabais para regresar a Inglaterra y que por poco no habéis podido asistir a la ceremonia. ¿Qué ceremonia, querido Traddles? Gran Dios, exclamó Traddles arqueando las cejas. ¿No habéis recibido mi última carta? Ciertamente no, amigo mío, si me hablabais en ella de una ceremonia. Pues bien, mi querido Copperfield, habéis de saber que estoy casado. ¡Casado! Exclamé alegremente. Sí, tal, y el cielo me bendiga, contestó Traddles, casado con Sofía por el venerable Horacio. Fui a casarme en el Devonshire, y está allí, detrás de la cortina. Mirad. Con gran sorpresa mía, vi salir riendo de su escondite a la mejor muchacha del mundo. Creo que no ha existido nunca una recién casada más decidora, más amable, cariñosa, sonrosada y radiante. La abracé con el derecho que me daba mi antigua amistad y felicité a la feliz pareja con todo mi corazón. Queridísimo Copperfield, dijo Traddles, qué reunión más agradable. Pero qué moreno os habéis vuelto. Y cuán feliz soy de teneros a mi lado. No lo soy yo menos que vos, dije. Yo también estoy muy contenta de veros, dijo Sofía riendo y ruborizándose a más y mejor. Todos estamos tan contentos como es posible estarlo, dijo Traddles. Las chicas también. Pero Dios me perdone, declaro que las había olvidado. ¿A quién habíais olvidado? A las hermanas de Sofía, respondió Traddles. Han venido con nosotros para visitar Londres. El caso es que cuando... ¿Sois vos el que ha rodado las escaleras, Copperfield? Yo soy, efectivamente, contesté riendo. Pues bien, continuó Traddles. Cuando os habéis caído por la escalera, estábamos jugando a las cuatro esquinas. Pero como esto no haría buen efecto si se supiese en el Palacio de Justicia, y no podía dejar que me sorprendiese un cliente, las muchachas se han escondido al oír el ruido. A fe mía que no dudo estén aún escuchando detrás de esa puerta, añadió Traddles volviendo la cabeza. Me disgusta, dije sonriendo, haber sido la causa, aunque inocente, de esa derrota. No diríais eso, exclamó Traddles, si las hubierais visto correr asustadas dándose encontrones como si estuvieran locas al volver a buscar sus peines que habían dejado caer. Sofía, ¿queréis ir a decir a vuestras hermanas que está aquí Copperfield? Sofía entró en la habitación contigua, donde escuchamos fue recibida con una estrepitosa carcajada. No es una verdadera música, esa alegre risa, apreciado Copperfield? Dijo Traddles. Para mí, infortunado solterón, que he vivido solo tanto tiempo, es encantador. Pobres muchachas. Han perdido mucho en Sofía, que es siempre la misma, la mejor y más excelente de las hermanas. Qué placer verlas de tan buen humor. Es una sociedad deliciosa, la de las jóvenes, Copperfield. No está muy conforme con los usos y costumbres de nuestra profesión, pero es deliciosa. Observando que balbuceaba, acordándose de mi pérdida y temiendo despertar mis penas con la franca expresión de su alegría, le respondí que pensaba bien y tranquilicé su excelente corazón. Bien, es verdad que, para hablaros con franqueza, toda nuestra casa está en oposición con esos usos y costumbres. La misma presencia de Sofía aquí no es reglamentaria. Pero, ¿qué hacer? No tenemos más domicilio que mi estudio. Nos hemos embarcado en un buque bastante débil y pequeño, pero no dejaremos por esto de lanzarnos al mar. Sofía es una gran mujer de su casa. Os extrañará ver cómo están aquí sus hermanas. No sé cómo se las ha compuesto. ¿Tenéis en vuestra compañía a varias de esas jóvenes? Pregunté. La mayor, la beldad de la familia, está aquí, contestó Traddles bajando la voz hasta el tono confidencial. Carolina, además, Sara, de la que os dije que tenía algo en la espina dorsal. ¿Recordáis? Sara y las dos más jóvenes que ha educado a Sofía. Luisa. ¿En verdad? Exclamé. Sí, por cierto, contestó Traddles. Ahora habéis de saber que toda la casa se compone de tres habitaciones. Pero mi Sofía sabe arreglar las cosas maravillosamente. Sus hermanas duermen lo mejor posible. Tres en una habitación y dos en la otra. Dirigí una mirada a mi alrededor para medir el espacio que podía quedar a Mr. y Mistress Traddles, y mi amigo, que me comprendió, me dijo. Amigo mío, lo repito, como estamos dispuestos a todas las exigencias de la vida, improvisamos primero un lecho aquí, sobre el entarimado. Pero Sofía me preparó una sorpresa. Hay arriba, encima del techo, un cuartito muy cuco. Una vez que estáis en él, Sofía lo empapeló ella misma, y allí es donde dormimos ahora. Estamos como dos reyes y disfrutamos de una vista soberbia. En fin, ya estáis casado, mi buen Traddles, y me alegro mucho porque os quiero. Gracias, mi estimado Copperfield, respondió Traddles tendiéndome su mano. Sí, soy tan feliz como el primero. Pero mirad, mirad. ¿Reconocéis a aquella vieja amiga, la maceta? Y la mesa de mármol, ¿la reconocéis? En cuanto al resto de mi mueblaje, es sencillo, pero cómodo, como veis, y váyase lo uno por lo otro. Ahora nos falta la vajilla de plata. No tenemos ni una cucharilla de té. Os la proporcionará un buen pleito, dije alegremente. Eso es, dijo Traddles. Ganaremos un buen pleito que nos la proporcione. Mientras tanto, tomamos el té con cucharillas de metal inglés. Y así permanecerán mucho más brillantes las de plata cuando lleguen, dije. Eso pensamos también nosotros, exclamó Traddles, y añadió con su acento confidencial. Amigo mío, me decidí a ir al Devonshire después de mi defensa de Gibbs contra Whistle, defensa que me realzó entre mis compañeros del foro. Acudí a todo mi valor y tuve una conversación formal con el reverendo Mr. Horacio. Le hice observar que Sofía, la mejor muchacha del mundo... Lo sé, me lo habíais dicho ya 100,000 veces. Efectivamente, lo es. Sí. Insistí con el reverendo Mr. Horacio, exponiéndole que nos habíamos jurado casarnos, con el consentimiento de sus padres, que este compromiso databa de algunos años, que Sofía consentía en ser Mistress Traddles y entrar en familia con... ¿cómo diré? Con cubiertos de metal inglés. El reverendo Mr. Horacio, os aseguro que es un excelente vicario, Copperfield, que merecía ser obispo, o al menos tener un beneficio suficiente para vivir sin verse obligado a recurrir a no sé cuántos expedientes. Le hice comprender que pudiendo ganar, finalmente, de 100 a 150 libras esterlinas al año, y alquilar un piso como este amueblándolo, era justo y mas que justo que nos casásemos. Indudablemente Sofía era muy útil en casa de sus padres. Pero ¿era razón para que no se acomodase? ¿Era justo? Ciertamente que no, contesté. Me satisface que penséis lo mismo, querido Copperfield, replicó Traddles, porque me parece que, y salvo toda insinuación contra el reverendo Mr. Horacio, los padres, hermanos y etcétera, son algunas veces muy egoístas en estas ocasiones. Además, añadí que mi deseo más vehemente sería también el de ser útil a la familia, y si, cuando hubiese recorrido mi camino en el mundo, sucedía algo al reverendo Mr. Horacio, ¿comprendéis? Comprendo. O a Mistress Crowler. Sería para mí una dulce satisfacción servir de padre a sus hijas. El reverendo Mr. Horacio me contestó admirablemente. Se mostró favorable a mis planes y emprendió la ardua tarea de obtener el consentimiento de Mistress Crowler. No fue tan fácil. Es una mujer superior, pero es necesario guardar atenciones con su extremada sensibilidad. Todo lo que la contraría le causa una perturbación en las piernas. ¿En las piernas? Sí. ¿No os he contado que no podía servirse de sus piernas? Creo recordarlo. Seguid. Es en esa parte precisamente donde se produce el primer efecto de la contrariedad. Luego sube al pecho y de allí a la cabeza. Esta vez no tan solo se produjo esto, sino que se resintió todo su sistema de un modo alarmante. A fuerza de cuidados y atenciones afectuosas, se logró reconciliarla con el matrimonio de Sofía. En fin, ayer hizo 6 semanas que nos casamos. No podéis figuraros, Copperfield, qué monstruosa crueldad me pareció la mía, cuando vi a toda la familia llorar y desmayarse a mi alrededor. Mistress Crowler rehusó verme hasta el momento de mi partida. No podía perdonarme que me llevase a su hija. Pero es una buena mujer, y ha concluido por no guardarme rencor. Sin ir más lejos, esta misma mañana he recibido de ella una excelente carta. En una palabra, querido Traddles, le dije, sois tan feliz como merecéis serlo. Vos sois parcial para conmigo, Copperfield, respondió Traddles. Pero lo cierto es que podría dar envidia a algunos. Trabajo con fe. Leo y vuelvo a leer mis libros de derecho. Me levanto a las 5 de la mañana y así duermo mucho mejor cuando me acuesto. Durante el día oculto a mis cuñaditas y por la noche me distraigo jugando con ellas. En verdad, se me hace cuesta arriba pensar que nos abandonarán el martes por la mañana, época en que terminan las vacaciones. Pero aquí están, dijo Traddles, dejando allí sus confidencias y hablando en alta voz para presentarme. Miss Carolina Crowler, Miss Sara, Miss Margarita, Miss Luisa y Miss Lucía. Tengo el gusto de presentaros a mi amigo, Mr. Copperfield. ¡Qué figuras más radiantes de juventud! Parecían un ramillete de rosas. Todas eran bonitas y una de ellas era muy hermosa. Pero había en el rostro de Sofía una expresión de dulce júbilo y gracia afectuosa que me aseguró en la idea de que mi amigo había elegido la más apta para hacerle dichoso. Nos sentamos alrededor del fuego y el criadito de truhanesca mirada vino a quitar la mesa cargada de papeles que hacía un momento trajo precipitadamente de donde, sin duda, provenía su sofocación. El mismo paje apareció un instante después con una bandeja en la que se hallaba el servicio del té y se retiró hasta el otro día. Mistress Traddles, con la complacencia y satisfacción de un ama de casa, hizo el té y las tostadas, que sirvió galantemente a todos nosotros. Durante los preparativos, me dijo que había visto a Inés, pues Tomás la había llevado al condado de Kent durante la primera semana de la luna de miel. Había visto también a mi tía, que como Inés se hallaban buenas, y no habían hablado más que de mí con Tomás y ella. Según su creencia, Tomás no había cesado de pensar en mí durante mi ausencia. Tomás era su gran autoridad para todo. Indudablemente, el ídolo de su vida, un ídolo que ninguna conmoción podía mover en su pedestal, un ídolo adorado y venerado siempre con toda la fe de su alma, sucediese lo que sucediese. me agradó mucho la deferencia que Sofía y Traddles manifestaban á aquella de las hermanas que era la beldad de la familia. No sé si encontraba conveniente este homenaje, pero sí lo encontraba encantador y caracterizando perfectamente a la dichosa pareja. Si Traddles notó que faltaban las cucharillas de plata, las que debía proporcionarle un buen pleito, estoy seguro que fue cuando presentó la taza de té a la beldad de la familia. Si su esposa tan afable hubiera creído por un momento tener el derecho de contradecir vuestra opinión, estoy cierto que hubiera sido únicamente por ser la hermana de la beldad de la familia. Algunos ligeros indicios de un genio caprichoso que sorprendían la beldad de la familia eran considerados por Traddles y su esposa como un derecho de nacimiento, su dote natural. Si hubiera sido una abeja reina y sus hermanas abejas trabajadoras, el matrimonio no habría sido más dócil ni sumiso a su real privilegio. Repito que esta abnegación me encantó del todo, en el orgullo que le inspiraban todas las hermanas, en su complacencia inagotable para con ellas, reconocía su propio mérito y era feliz admirándolo. Más de 12 veces en una hora, aquella noche, Traddles oyó decir ya a la una, ya a la otra: «Hermanito mío, traedme aquello, o llevaos esto. Hermanito mío, id a buscadme tal cosa, o guardad tal otra». La duodécima vez, el hermanito estaba tan solícito como la primera. Sofía no les era menos indispensable. No hacían nada sin Sofía. Se destrenzaban los cabellos de Carolina. Sofía únicamente podía volverlos a trenzar con gusto. Miss Sara no recordaba un canto. Solo Sofía podía tararearlo correctamente. Miss Luisa buscaba el nombre de un sitio del Devonshire. Sofía solo lo sabía. Miss Margarita deseaba escribir a su padre. Solo Sofía la contentaba prometiéndola que escribiría al día siguiente antes de almorzar. Miss Lucía había saltado un punto de su bordado. Únicamente Sofía tenía la habilidad para reparar esta falta. Ellas eran las dueñas de la casa, y Sofía y Traddles sus criados. No me es posible decir el número de niños de que había tenido cuidado Sofía, pero creo que conocía todas las tonadillas que se cantan a los niños de Inglaterra, y cantó una docena desde que se lo rogaron, la una detrás de la otra. Cada hermana reclamaba su tonadilla favorita, y la beldad de la familia exigió la suya para concluir. Así conocí su voz clara y sonora que me fascinó. Lo mejor del caso es que, a pesar de sus exigencias, todas las hermanas tenían realmente mucho cariño y miramientos con Sofía y Traddles. Cuando me despedí y Traddles se levantó para acompañarme hasta mi café fonda, fue el caso de ver la que le abrazaba primero, sin aterrorizarse de su erizada cabellera. Fue literalmente un chubasco de besos que él recibió con la más buena voluntad del mundo. Me había despedido ya de Traddles y aún me encantaba el recuerdo de la escena de que fui testigo. La vista de todas aquellas fisonomías frescas y sonrientes en el estudio de un abogado me habían hecho simpático. No tan solo aquel retrete privilegiado, sino todo el barrio del embrollo y de los pleitos, con sus oficinas y estudios y almacenes de libros de jurisprudencia. Ya las he comparado a un ramillete de rosas, pero aunque mil rosales en flor hubiesen lanzado sus guirnaldas sobre todas las paredes de Gracie, no las hubiesen embellecido tanto a los ojos de mi imaginación como los sonrosados rostros y la alegre charla de las amables jóvenes del Devonshire. Era para mí un singular contraste haber tomado el té en su compañía y oído cantar estribillos de nodriza entre un caos de plumas y tinta, pergaminos, papeles empolvados, lacre y guita para atar los legajos, añalejos de abogado y libros de memorias, intimaciones y citaciones, relaciones, costas, etcétera, etcétera. Me hubiera divertido menos un sueño en que la familia del famoso sultán de los cuentos árabes se hubiera inscrito en el cuadro de procuradores y llevado a la audiencia el ave parlante, el árbol cantante o la fuente de oro líquido. Para hablar más formalmente, noté que Traddles me había dejado mas animado relativamente á su persona, y empecé á creer que acabaría por hacer fortuna, á pesar de todos los mayordomos de los cafés fondas de Inglaterra. Antes de subir á mi habitación, me senté delante de la chimenea del salón para pensar en esta idea. Pero después de haber gozado, participando de la felicidad de mi amigo, pensé en mí mismo y en las vicisitudes de mi propia existencia. Desde hacía 3 años que dejé la Inglaterra, veía por primera vez un fuego de carbón de piedra, pero ante las chimeneas del continente había comparado con frecuencia mis marchitas esperanzas a ese montón de cenizas que quedan de la leña que arde en el hogar. Ay, al menos podía pensar en el pasado con melancolía, pero sin amargura, y confiar en el porvenir con valor. No habría para mí hogar doméstico en la acepción más dulce de la palabra, porque aquella a la que le pude inspirar una pasión más tierna no me amaba más que como una hermana, y yo era el que lo había querido. Se casaría, amaría a su esposo y a sus hijos, ignorando siempre mi amor secreto para ella. Era justo, muy justo, que sufriese la pena por mi inconsiderada pasión. Cosechaba lo que sembré. De este modo razonaba conmigo mismo, fortificando mi resolución de tomar un partido, de domar mi corazón, de cumplir con Inés el papel tranquilo que ella había desempeñado conmigo, cuando, volviendo la cabeza, creí reconocer a un personaje que hubiera podido suponer brotado del fuego con los demás fantasmas que se presentaban a mi memoria. En la penumbra del rincón opuesto a aquel en que me hallaba, el pequeño doctor Shillip leía un periódico, el mismo doctor que figura en el primer capítulo de mi historia. Había regularmente envejecido después de tantos años, pero, con su temperamento afable y cariñoso, llevaba tan bien su edad que me figuré no había cambiado desde la noche en que esperaba en el salón de mi madre que yo viniese al mundo. Mr. Shillip había abandonado a Blunderstone 6 o 7 años hacía, y no había vuelto a verlo después de dicha época. Estaba tranquilamente sentado, ocupado en su lectura, con la cabeza inclinada sobre el periódico y el codo sobre la mesa, en que el criado le había colocado un vaso de vino caliente. La expresión de su rostro era tan conciliadora que parecía pedir perdón al periódico por la libertad que se tomaba leyéndolo. Me acerqué a él y le pregunté: ¿cómo estáis de salud, Mr. Shillip? Un poco turbado por esta pregunta de un desconocido, respondió con su cortés lentitud: os doy las gracias, caballero. Sois muy fino. Mil gracias. ¿Y vos, cómo estáis? Creo que será bien, merced al cielo. ¿No os acordáis de mí?, le dije. Francamente, caballero, contestó Mr. Shillip, meneando la cabeza y sonriendo con afabilidad. Tengo una idea. Hay algo en vuestra fisonomía que me recuerda un antiguo conocimiento, pero verdaderamente no sabría decir vuestro nombre. Y, sin embargo, añadí, lo sabíais antes de que yo mismo lo conociese. ¿Es posible, caballero? ¿Es cierto que he tenido el honor de funcionar cuando vos...? Sí, muy cierto. No lo niego, exclamó Mr. Shillip. Confío en que me dispensaréis si me veo obligado a preguntaros vuestro nombre. Me nombré. Se conmovió realmente y me estrechó la mano entre las suyas, faltando a su costumbre, que era de dar 1 o 2 dedos y de desconcertarse si se los estrechaban con alguna viveza. Sin embargo, alarmado de su primer movimiento, metió enseguida la mano derecha en su bolsillo, como si hubiese escapado milagrosamente de un peligro. ¡Válgame Dios!, dijo Mr. Shillip, mirándome de los pies a la cabeza. ¿Es efectivamente Mr. Copperfield? Pues bien, caballero, se me figura que os habría reconocido si me hubiera tomado la libertad de examinaros con más detención. Tenéis un parecido notable con vuestro pobre padre, caballero. No he tenido nunca la dicha de verlo, observé. Es cierto, replicó Mr. Shillip con un acento apológico. Y es una gran desgracia bajo todos conceptos. no ignoramos vuestra brillante reputación en la parte de la provincia que habito. Debe haber ahí, caballero, una gran excitación», añadió señalando su frente. «Debe seros muy penoso escribir como lo hacéis». «¿Qué parte de la provincia habitáis ahora?», le pregunté sentándome a su lado. «Estoy establecido a algunas millas de Bury St. Edmund», me contestó. «Mistress Shelley heredó una posesión en ese distrito a la muerte de su padre. Yo adquirí una clientela regular. Y sabréis con placer que estoy bastante bien. Mi hija es ya toda una mujer, caballero. La última semana, su madre ha debido aún soltarle dos pliegues del vestido. ¿Cómo pasa el tiempo? ¿No es verdad, caballero?» Después de esta reflexión, el doctor llevó el vaso que ya estaba vacío a sus labios y le propuse llenarlo de nuevo para que brindásemos a nuestro encuentro. «Bien, caballero», me dijo. «No tengo la costumbre de hacerlo, pero no puedo negarme el placer de escucharos. Me parece que fue ayer cuando os prestaba mis servicios para curaros el sarampión. En verdad que escapasteis admirablemente a esta enfermedad». Le di gracias por este cumplido médico y pedí el vino caliente que nos sirvieron al momento. «Me hacéis hacer un exceso», dijo Mr. Shelley meneando el azúcar con la cucharilla. «Pero, ¿cómo resistir a una ocasión tan extraordinaria? ¿Tenéis hijos, caballero?» Moví la cabeza negativamente. «He sabido que habíais tenido una gran desgracia», continuó Mr. Shelley. «Me lo dijo la hermana de vuestro padrastro. Un carácter decidido el de esa señora, ¿es verdad?» «Sí», contesté, «bastante decidido. ¿Dónde la habéis visto, Mr. Shelley?» «Ignoráis, pues», replicó el doctor con su benévola sonrisa, «¿que vuestro padrastro es nuevamente mi vecino?» «Lo ignoraba», respondí. «Pues sí, caballero, es mi vecino. Se ha casado con una joven de esa provincia que poseía una bonita quinta. La pobre mujer. Pero hablemos de la excitación de vuestro cerebro, caballero. ¿No sentís cansancio?» dijo Mr. Shelley mirándome con admiración. Eludí esta pregunta y volví a Mr. Murdstone diciéndole: «Sabía que Mr. Murdstone se había vuelto a casar. ¿Sois el médico de la casa?» «No, al menos regularmente», contestó Mr. Shelley. «Fui llamado para tener una consulta. ¿Qué desarrollo frenológico del órgano de la firmeza tienen Mr. Murdstone y su hermana, caballero?» Le lancé una mirada significativa y Mr. Shelley, animado por esta mirada y un segundo vaso de vino caliente, exclamó con expresión: «¡Ay, Mr. Copperfield, qué recuerdos traéis a mi imaginación!» «Y el hermano y la hermana son siempre lo que fueron, siempre los mismos, ¿no es cierto?» «Caballero, un médico introducido por su condición en el seno de una familia no debe tener oídos y ojos más que para aquello que interesa al arte medicinal. Sin embargo, debo decir que los dos hermanos son personas muy severas relativamente a este mundo y al otro». «No creo que tengan que desempeñar un gran papel en el otro», dije. «¿Pero qué hacen aún en este?» Después de haber saboreado su vino caliente y sacudido la cabeza, Mr. Shelley observó con tono lastimoso: «Es una mujer encantadora, caballero». «¿La presente Mistress Murdstone?» «Sí, señor. Amabilísima, os lo aseguro. La opinión de Mistress Shelley es que, después de su matrimonio, ha perdido toda la viveza de su carácter y que tiene accesos de locura melancólica. Y sabéis que las mujeres, caballero», concluyó Mr. Shelley, «tienen un raro talento de observación. Supongo que habrán resuelto domar y refundir a esa infortunada. Dios se apiade de ella, ya que ha caído en manos tan crueles». «Según parece», prosiguió Mr. Shelley, «quiso resistir en un principio, y hubo violentos altercados en los que no fue la más fuerte. La hermana vino en ayuda del hermano, y puedo deciros confidencialmente que la pobre mujer ha sido reducida casi a un estado de imbecilidad. No es más que una sombra». Lo creo sin dificultad. No dudo en añadir, aquí para nosotros, que su madre ha muerto y que Mistress Murdstone se ha vuelto formalmente imbécil a causa de esa tiranía a la que ha debido rendirse. Antes de su matrimonio era una joven viva y alegre, pero la sombría austeridad de su marido y su cuñada ha sofocado su viveza y alegría naturales. Ahora, más bien que esposo y cuñada, son sus guardianes. Os cito textualmente las observaciones que Mistress Shillip hacía la última semana, sin ir más lejos, y os aseguro, caballero, que las mujeres son muy buenas observadoras, y Mistress Shillip personalmente es una gran observadora. ¿Tiene aún la pretensión, pregunté, de ser un hombre austeramente religioso? Aunque me da vergüenza servirme de esta palabra hablando de Mr. Murdstone. El vino caliente había desatado la lengua de Mr. Shillip, al mismo tiempo que este estimulante desusado enrojeció el borde de sus párpados. Caballero, me dijo, me recordáis con vuestra pregunta otra observación característica de Mistress Shillip. Puedo aseguraros que me encantó describiendo la religión de Mr. Murdstone como una de las formas de la adoración de sí mismo. Ese hombre coloca su propia imagen en el altar y la llama orgullosamente la naturaleza divina. Repito que me encantó esta expresión pintoresca de Mistress Shillip. Las señoras son grandes observadoras. Por intuición, respondí. Y Mr. Shillip quedó arrobado por algunos instantes. Luego replicó. Me complace la autoridad que concedéis a mi opinión sobre el bello sexo. Doy raramente una opinión que no sea facultativa, os lo aseguro, caballero. Para seguir con Mr. Murdstone, su devoción ha progresado de tal manera que algunas veces pronuncia discursos públicos en las asambleas parroquiales y dicen... Mistress Shillip es la que lo dice. Dicen que cuanto más sombría es su tiranía doméstica, más rígida es su doctrina religiosa. Creo que Mistress Shillip tiene perfectamente razón. El más afable de los hombrecitos, más y más animado, prosiguió. Mistress Shillip llega a pretender que lo que ciertos hombres quieren llamar su religión no es más que un pretexto para dar libre curso a su mal genio y a su arrogancia. Y francamente, no podría encontrar en el Nuevo Testamento nada que justifique la supuesta religión de Mr. Murdstone y su hermana. Ni yo tampoco, Mr. Shillip. El caso es, caballero, que son muy odiados, y como tienen el arbitrio de mandar al infierno a los que no los aprecian, el diablo tiene numerosos clientes en nuestra vecindad. Con todo, como observa también Mr. Shillip, sufren un castigo continuo, porque están reducidos a devorar su propio corazón. Y deben encontrar este alimento bastante amargo. Y ahora, caballero, vengamos a vuestro cerebro, si me permitís me tome esta libertad. No lo expongáis a una excitación excesiva, caballero. Os lo aconsejo. Merced a la excitación del propio cerebro de Mr. Shillip, me fue muy fácil eludir de nuevo este asunto y seguir la conversación sobre sus negocios particulares, que me contó con una graciosa locuacidad, dándome a entender, entre otros detalles, que se encontraba en el Café Fonda de Gray's Inn porque venía a Londres a prestar su declaración como doctor en medicina sobre el estado de un enfermo que se trataba de inhabilitar desde que un exceso de bebida había alterado sus facultades mentales. «Os aseguro, caballero», me dijo, «que esas comisiones judiciarias que piden a los doctores son con frecuencia un poco rudas. No me gusta ser atropellado. Soy en extremo nervioso cuando me traen a maltraer, y si me hablan sin miramiento se exponen a aturdirme. No sabéis que tardé mucho en reponerme del miedo que me causó la terrible señora que vino a casa de vuestra madre la noche en que nacisteis, Mr. Copperfield. Le manifesté que a la mañana siguiente, muy temprano, iba a ver a mi tía, el dragón de aquella noche, y que era una de las buenas mujeres del mundo, como se convencería plenamente si la conociese más a fondo. La sola posibilidad de volverla a ver de nuevo pareció aterrorizarle. «¿Verdaderamente?», exclamó. con que realmente, caballero? Pero al mismo tiempo pidió su vela y subió a su cuarto no muy tranquilo. El bueno del doctor no estaba precisamente ebrio por las continuas libaciones del vino caliente, pero estoy seguro que su tranquilo pulso había acelerado su movimiento regular de 2 a 3 pulsaciones por minuto. Sin duda no le había sucedido una cosa parecida desde la memorable noche en que mi tía, contrariada, acogió tan mal la gran noticia de mi venida al mundo. Un tanto cansado y oyendo las 12, me fui yo también a mi cuarto. Al día siguiente, pasé toda la mañana y parte de la tarde en el imperial de la diligencia de Douvres. Mi tía, que ya usaba gafas, tomaba el té cuando yo caí, en cierto modo, de las nubes en medio de su antiguo salón, donde me recibieron ella, Mr. Dick y mi buena Peggotty, con los brazos abiertos y lágrimas de alegría. Peggotty era la ama de llaves de la casa. Cuando el ardor de las primeras demostraciones se calmó un poco y pudimos hablar tranquilamente, mi tía se divirtió mucho con el relato de mi encuentro con Mr. Shillip y el recuerdo que había conservado de ella. Dios sabe el modo con que habló mi tía del segundo marido de mi pobre madre y de aquella hermana matadora, que por nada del mundo hubiera designado mi tía con otro nombre cristiano o pagano. Dios sabe también si mi querida Peggotty no fue el eco voluntario de lo que decía su ama del hermano y de la hermana. Fin del capítulo 32.